nostalgia, mi querido puerto, la subida de Cajilla, el Cerro Santo Domingo, los Siete Espejos, la Baldosa, E45, ¿qué serán de aquellas milongas, angelito? No sé, pues don Rubén, no alcancé a conocerla, pero vamos a ver si la recordamos ahora con esta huequita. La regenta, la más graciosa.